Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Un saludo una semana más desde Houston, desde donde realizamos este programa que se llama Observatic, un programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net. Si estás en Fuenmayor, en La Rioja, en España, puedes escuchar los programas en directo los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. Desde cualquier otra parte del mundo puedes escuchar este programa también en directo gracias a la tecnología del streaming, es decir, a través de Internet. Y también tienes una tercera posibilidad, que es la de suscribirte a nuestro podcast. Para eso necesitas ir a la página web de observatic.net, suscribirte a nuestro podcast, como decimos, y de esa forma, semana a semana, podrás descargarte el archivo MP3 que podrás escuchar en tu ordenador o en tu reproductor portátil de MP3 cuando tú quieras, donde tú quieras. Este es nuestro programa número 20, nuestro podcast número 20, y empezamos recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Te invitamos, lógicamente, como hacemos todas las semanas, a enviar tu comentario, tu sugerencia, tu opinión sobre nuestro programa, y la verdad es que hoy tenemos por primera vez en Observatic el gusto de poder incluir en esta presentación del programa un mensaje de audio que nos ha llegado a nuestra dirección de correo electrónico, a observatic@gmail.com. Nos ha llegado un mensaje de audio de Jorge desde Granada que reproducimos a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de Granada. Un saludo a Miguel, a Jorge y a todas las que estéis escuchando este podcast. Felicitaros a vosotros y a Onda Fuenmayor por este magnífico programa que realizáis cada semana. Y bueno, pues a mí lo que más me llama la atención de este podcast es, pues, la verdad la sencillez, la claridad con la que se expresa Miguel a la hora de hablar de las TIC, y la verdad que se me hace bastante agradable y bastante rápido la media hora de programa que hay cada semana. Yo me descargo este podcast a través de iTunes. Soy un usuario de Mac desde hace 2 años, tengo un iBook G4 y la verdad que me va estupendamente con él, y cada vez que Miguel saca el tema de Macintosh me siento la verdad bastante identificado. Pues nada más que felicito por el programa, que ojalá sigáis como hasta ahora y que seguiré escuchando cada semana. Un saludo. Pues muchas gracias a Jorge. Es la primera vez que nos llega un mensaje de audio y por eso hemos tenido el inmenso placer de reproducirlo aquí. Mensajes de texto nos llegan con cierta frecuencia, pero de audio este era el primero. Nosotros aquí no solemos hablar de nosotros mismos, de Observatic. No nos gusta mirarnos el ombligo en ese sentido, pero ya que hemos recibido este mensaje de Jorge y lo hemos reproducido, vamos a aprovechar para decir que tenemos un cierto éxito, considerando que no hemos hecho prácticamente ninguna promoción del programa. lo cual nos llena, lógicamente, de satisfacción. Las cifras, pues, en términos absolutos no son espectaculares, pero yo creo que no está nada mal. El podcast, este programa, se descarga, diariamente de Internet por aproximadamente 120 personas, es decir, unas 120 descargas diarias. Y el sitio web, observatic.net, registra aproximadamente unas 15.000 visitas al mes, lo cual tampoco está nada mal. Y eso, evidentemente, es algo que os tenemos que agradecer a todos vosotros, a todas vosotras, que seguís tanto el podcast como el sitio web de Observatic. Y ya sin más dilación pasamos al tema de este podcast número 20 que vamos a dedicar o que le hemos dado como título el trabajo colaborativo. Y en este podcast, consiguientemente, lo que vamos a hacer es tratar de las distintas formas de usar Internet para poder trabajar de forma conjunta en un mismo proyecto, a pesar de que las personas que lo puedan estar haciendo se encuentren a cientos o incluso a miles de kilómetros de ventajas. Cientos o miles de kilómetros de distancia, con las evidentes ventajas, que es que me estaba adelantando a mí mismo, que eso conlleva. Lógicamente, si yo estoy aquí, otra persona está aquí en Houston, otra persona está en España, otra persona está en Chile, otra persona está en Italia, y trabajamos de forma conjunta en un mismo proyecto a través de Internet, en vez de hacerlo pues con los consiguientes desplazamientos físicos de personas para hacer una reunión cada 15 días o cada mes o cada 3 meses, pues eso evidentemente tiene unas ventajas tremendas, ¿no? De ahorro de tiempo en los desplazamientos, de ahorro de dinero en esos mismos desplazamientos, aviones, hoteles, taxis, comidas, etcétera. Pero no solamente eso, sino también incluso en la propia agilidad para el desarrollo de las tareas. Muchas veces cuando estamos trabajando y para eso lo que hacemos es reunirnos, pues muchas veces las reuniones suponen un cierto parón en el desarrollo del proyecto. A lo mejor ya tienes determinadas tareas, valga la redundancia, pero no puedes seguir adelante hasta que no te reúnas con tus socios de proyecto y pues digamos que lo pongáis en común y decidáis el siguiente paso a dar. Bueno, si esas reuniones en vez de ser físicas se producen de una forma virtual a través de Internet, lógicamente eso agiliza tremendamente las tareas. Y no solamente eso, sino que da una tremenda facilidad a la hora de introducir, de incorporar a nuevos socios, a nuevos colaboradores en este tipo de iniciativas o de proyectos que podamos llevar a cabo a través de Internet. Porque como vamos a ver en el programa de hoy, podemos utilizar una serie de herramientas que me permiten almacenar todos los documentos que estamos trabajando en el proyecto, de forma que cuando una persona o una institución nueva se incorpora a nuestro proyecto, a nuestra iniciativa, pues va a poder encontrar de una forma rápida y de una forma ágil absolutamente todos los materiales, todos los contenidos, todas las tareas desarrolladas hasta ese momento y le va a resultar muy fácil ponerse al día. Pero bueno, no nos vamos a adelantar en lo que es el desarrollo del contenido del programa. Vamos a explicar por qué hemos decidido en estos momentos dedicar este programa, este espacio de Observatic, a este tema. Bueno, pues lo hacemos porque hemos encontrado recientemente en Internet una nueva posibilidad, y digo nueva porque hay más, y esta es la más reciente que yo he descubierto y vamos a comentar luego algunas otras, de colaborar en la creación y compartición de documentos a través de Internet. Se llama Writely, de write en inglés, que es escribir, y es realmente fácil de usar y además es tremendamente interesante. Y por si esas dos cosas fueran pocas, es decir, la facilidad en el uso y el interés que esta herramienta puede tener para nosotros, resulta que esta herramienta es totalmente gratis y es una herramienta basada en web, con lo cual para utilizarla no necesitamos ningún software especial, únicamente un navegador. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto de Writely, esta nueva posibilidad de trabajo colaborativo a través de Internet? Pues la verdad es que la mecánica es bastante simple y esa es una de las razones por las que hemos decidido traerlo aquí al programa en el día de hoy. Porque desde Observatic siempre tenemos ese cierto, ¿cómo decir?, ese cierto empeño pedagógico en que las cosas que traemos hasta aquí sean cosas que un usuario medio de Internet, un usuario medio de tecnologías, puede hacer tranquilamente. Y yo suelo poner el ejemplo siempre de yo mismo, de un seguro servidor, que se decía antes. Yo no tengo una formación tecnológica específica, yo soy un hombre de letras de toda la vida, Facultad de Filosofía y Letras, y lo que yo he aprendido a hacer en el mundo de las tecnologías, en el mundo de Internet, lo he aprendido fundamentalmente de forma autodidacta. Con lo cual yo suelo decir que si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Es cuestión de empeño, es cuestión de tiempo, de ganas y de interés, ¿por qué no? Entonces, esta es una herramienta muy simple. Vamos a explicar qué tenemos que hacer para usarla y cómo sacarle provecho, ¿no? Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es darnos de alta en el servicio. Este es un servicio gratuito, pero hay que darse de alta, hay que registrarse. Para eso nos piden una dirección de correo electrónico válida y una contraseña que nosotros mismos vamos a elegir. Y entonces, en ese sentido, hay que especificar o puntualizar dos cosas. Primera, puesto que nos piden una dirección de correo electrónico, digamos que esta es la mejor justificación para algo que yo suelo repetir de forma insistente. Conviene tener como mínimo dos direcciones de correo electrónico. Una, vamos a decir, más seria, más formal, pues para los intercambios con familiares, amigos o incluso para su uso en un ámbito más o menos profesional. Y otra, que sea totalmente anónima, pues para ese tipo de cosas, de sitios en los que nos piden una cuenta de correo electrónico y no nos interesa dar más datos de los estrictamente necesarios. Y este podría ser uno de ellos. Afortunadamente no nos piden tan apenas datos personales, no nos piden más que una cuenta de correo electrónico. Pero a pesar de eso, y puesto que es un servicio gratuito, mi consejo sería que para daros de alta en un servicio como este, no utilicéis una cuenta de correo electrónico que os identifique personalmente. Utilizar la secundaria, esa otra que habéis creado para ese tipo de cosas. Y en cuanto a la contraseña, recordar que cuando nos piden una contraseña que nosotros mismos podemos elegir, el error que comete mucha gente, el error que cometen muchos usuarios con poca experiencia en el mundo de Internet, es introducir una contraseña que está demasiado vinculado o demasiado vinculada, habría que decir, la contraseña a su persona. Por ejemplo, hay gente que utiliza como contraseña su número de DNI, o en España, de Documento Nacional de Identidad, o que utiliza como contraseña su fecha de nacimiento, o que utiliza como contraseña, yo qué sé, un apodo, incluso su propio nombre, o algunas otras cosas que son muy fáciles de adivinar y que cualquier persona malintencionada que, bueno, decida perder un buen rato, pues ese tipo de contraseñas, si nos conoce, fácilmente va a poder adivinar. Entonces, en el tema de las contraseñas hay que ser cuidadoso. Elegir una contraseña que sea significativa para vosotros, para vosotras, es decir, que sea fácil de recordar porque os aporte un significado, os diga algo, os cuente algo, pero que sea una contraseña difícil de adivinar por otras personas. Si es posible, esa contraseña debería de ser alfanumérica, es decir, una combinación de letras y de números. Y, por último, esa contraseña debería de tener, por lo menos, para que tenga una cierta seguridad, al menos 8 posiciones, 8 dígitos, 8 letras, números, ¿ok? Uy, esto del OK, ¿cómo se nota que ya llevo una temporada por aquí, por Houston? Ya se me escapa, ¿no? Antes no se me escapaba. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, volviendo al tema de la contraseña, fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Bien, una vez que nos hemos dado de alta en el servicio, en Writely, con cuenta de correo electrónico y con contraseña, lo que podemos hacer ya directamente es crear un documento. Y para crear el documento tenemos dos opciones distintas. Primera, utilizar el editor integrado que ya trae la propia herramienta. Es decir, cuando nosotros entramos en Writely, nos identificamos con nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña y entramos, lo que vemos en pantalla es muy parecido a lo que sería el típico editor de texto. Y editores de texto hay muchos, desde el más tradicional, por así decir, que era WordPerfect, hasta el más habitual hoy en día, que podríamos decir que es Word de Microsoft, hasta los alternativos, desde OpenOffice, por supuesto, desde Adobe Word, es que hay tantos editores de texto que, bueno, pues el que más os guste o el que más rabia os dé, la verdad es que se va a parecer bastante a lo que vais a ver en la pantalla de Writely. Es un editor de texto, pues más o menos con las herramientas habituales de justificado, de márgenes, de tipos de letra, de párrafos, etcétera, ¿no? Por cierto, ya lo he dicho antes, pero lo repito, para interactuar con esta herramienta, para trabajar con Writely, lo único que necesitamos es un navegador de Internet. Y para los navegadores ya tuvimos un programa, un podcast hace pocas semanas, con lo cual si tenéis alguna duda sobre todo este tema de los navegadores, os remito a ese podcast que podéis descargar desde el sitio web de observatic.net. Esa es la primera posibilidad a la hora de crear un documento en Writely. La segunda posibilidad es todavía, desde mi punto de vista, mejor, porque lo que podemos hacer es subir al servidor, subir a Writely, un documento que ya tuviéramos creado con nuestro procesador de textos favorito. Writely acepta diferentes formatos, por ejemplo, el famoso .doc de Microsoft Word o el HTML, que es un estándar que podéis, digamos, generar con prácticamente cualquier editor de texto. Más fácil todavía, un archivo de texto simple, plano, con una extensión .txt, o incluso, en vez de un texto, digamos, textual, valga la redundancia, es decir, de palabras, podemos subir una imagen para luego sobre esa imagen poder escribir cosas, ¿no? Y compartir esos comentarios de la imagen, ¿vale? Una vez que hemos subido el documento o que hemos creado el texto directamente con el editor de textos que la herramienta trae incorporada, lo siguiente que haríamos sería introducir en el sistema, es decir, decirle a Writely la dirección de correo electrónico de las personas que queramos que puedan acceder a ese documento. Y desde el propio sistema les invitamos, les mandamos una invitación para que puedan acceder a ese documento y a partir de ahí puedan trabajar. ¿Qué ocurre? Por último, a partir de ahí, cada vez que cada uno de los editores, es decir, de esas personas a las que hemos invitado para que puedan entrar y trabajar sobre ese documento, cada vez que alguna de esas personas haga algún cambio en este documento que ya es compartido, los demás editores, las demás personas que estamos autorizadas para trabajar sobre ese documento, podremos verlo en nuestras pantallas, podremos ver ese cambio, esa modificación en nuestras pantallas en cuestión de segundos. Y de esa forma podremos continuar con el proceso de creación o de edición colaborativa del documento. La verdad es que esto es fantástico. Es decir, no tienes que estar diciéndole a la otra persona, y ahora pon esto, y ahora pon lo otro. No, lo pones tú y en segundos esa otra persona ve los cambios que has hecho. Pero esa otra persona puede ser una, pero pueden ser 3, 5 o 10. Es decir, no hay límite en el número de personas que pueden tener acceso al mismo documento. Y todas esas personas, 3, 5 o 10, las que sean, pueden estar editando el mismo documento simultáneamente. Con lo cual, pues imaginaros que sincronizáis una reunión, quedáis tal día a tal hora, ya a todo el mundo, por ejemplo, le habéis repartido el documento base y a partir de ese documento base todo el mundo puede ir haciendo sus aportaciones, sus modificaciones, sus cambios y los demás, en cuestión de segundos, prácticamente en tiempo real, van a ver todas las modificaciones que todo el mundo está haciendo de forma simultánea sobre el mismo documento. Esto, francamente, es una posibilidad súper interesante, súper fácil, vamos, fantástico, ¿no? Si todo lo anterior no fuera suficiente, todavía hay más. ¿Qué más cosas hay? Bueno, además, cabe la posibilidad de publicar este documento en formato HTML, de forma que pueda ser visionado, es decir, que otras personas lo puedan ver, pero no editar. Es decir, a lo mejor en ese proceso, pues a nosotros nos interesa mantener el control absoluto sobre las modificaciones a incorporar al documento, ¿vale? Pues lo que hacemos es subimos el documento en formato HTML, las demás personas lo van a poder ver, pero no lo van a poder editar. Y es más, podemos decidir nosotros, como creadores del documento, podemos decidir si este visionado va a ser de tipo abierto, general, es decir, si cualquier persona que aparezca en esta página web lo va a poder ver, o si solamente van a poder ver el documento en HTML las personas a las que nosotros invitemos. Es decir, que en este proceso de creación nosotros mantenemos siempre el control. Nosotros decidimos a quién invitamos como editores y a quién invitamos como, vamos a decir así, visitantes. Pero, si todo esto no fuera suficiente, aún hay más. Dada la importancia que hoy tienen los blogs a la hora de compartir contenidos a través de Internet, y evidentemente observatic.net es eso, es un blog. Es un blog amplio, complejo, con varias secciones, etcétera, con contenidos en audio, muy pronto espero con contenidos en vídeo, pero no deja de ser un blog. Bueno, pues se crean blogs en Internet constantemente y hay millones de ellos. Entonces, evidentemente, el fenómeno del blogging es de gran importancia. Bueno, pues tanto es así que desde esta herramienta lo que nosotros podemos hacer es, una vez que hayamos creado un contenido, un documento, una vez que hayamos trabajado de forma colaborativa con él y ya tengamos, por ejemplo, una versión final, lo que podemos hacer es subir esos contenidos de ese documento a un blog, lógicamente a un blog que se supone que ya tenemos creado con anterioridad, es decir, un blog que ya existe. Pero subir los contenidos del documento que hemos creado a un blog es tan fácil como hacer un clic de ratón. Es decir, una vez que ya lo tenemos, hacemos clic en una pestañita que dice subir al blog, ya le hemos dado los datos de dónde está ese blog y automáticamente los contenidos del documento se convierten en una entrada de ese blog. El título del documento se convierte en el título de la entrada del blog. Es decir, que el trabajo colaborativo no tiene su final ahí, sino que a lo mejor el final del trabajo colaborativo es compartirlo a través de Internet gracias a un blog, por ejemplo. Es decir, la verdad es que a mí me ha encantado, me parece una herramienta fantástica, me parece una herramienta fácil de usar, por supuesto gratuita, y con unas posibilidades tremendas a la hora de compartir, a la hora de colaborar, a la hora de trabajar juntos. Muy bien, esto es Writely, tenéis el enlace en las notas del programa que podéis consultar en observatic.net como todas las semanas, pero pues bueno, esta, como hemos dicho al principio, es una de las posibilidades que hemos encontrado en Internet a la hora de trabajar de forma colaborativa. Pero evidentemente hay más. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, en los minutos que nos quedan de programa, hablar de otras dos posibilidades más, que se parecen pero que tienen algunas diferencias y por eso las vamos a comentar a continuación. Las siguientes dos posibilidades de trabajo colaborativo, digamos que las podríamos agrupar bajo una misma categoría, que serían los espacios colaborativos. Y vamos a comentar dos. El primero se llama BSCW y tiene un nombre un poco raro, BSCW, porque estos son las siglas en inglés de Basic Support for Cooperative Work, es decir, soporte básico para trabajo colaborativo. Esta es una solución de software que es de pago, es comercial, pero, y por eso lo comentamos aquí, dan licencias de uso gratuito en instituciones educativas. Es decir, que si trabajas en un colegio, en una universidad, en un instituto, etcétera, puedes utilizar BSCW de forma gratuita para los proyectos de trabajo colaborativo que llevéis a cabo en el ámbito de vuestra institución de enseñanza. Lo cual, pues evidentemente está muy bien porque no tenéis que pagar por ello. La segunda posibilidad sería utilizar otro espacio colaborativo que se llama PHP Project, con K. Project, con K, no con C. Esto es software libre. Los enlaces tanto a BSCW como a PHP Project, por supuesto, están en las notas del programa, en observatic.net. PHP Project, como decimos, es software libre, por lo cual se puede descargar, se puede instalar, se puede usar, se puede modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las libertades ya conocidas, porque digo ya conocidas porque aquí en Observatic le hemos dedicado un podcast al tema de Linux y ya hemos hablado ahí del software libre, aunque será un tema que retomemos con posterioridad, pero bueno, es un tema que ya hemos tratado aquí en un podcast. Entonces esas son unas libertades ya conocidas aquí en este espacio. Consiguientemente, al ser software libre, lo que quiere decir es que lo podemos utilizar de forma gratuita y con absoluta libertad, con todas esas libertades ya conocidas. Vale. Ambas herramientas son parecidas en cuanto a funcionalidades, ¿no? Son diferentes en cuanto a que una es una herramienta comercial, aunque con una licencia gratuita para el ámbito educativo, y la otra es software libre. Entonces, eso las distingue pues en cuanto al espíritu o a la filosofía detrás del desarrollo. Una la desarrolla una empresa, la primera, BSCW, la segunda la desarrolla una comunidad de desarrolladores, y eso evidentemente cambia. Y también eso suele llevar asociado algunos cambios normalmente de tipo, vamos a decir, estéticos, ¿no? Los desarrollos comerciales suelen, y que nadie me malinterprete y que nadie se enfade conmigo, pero es cierto que los desarrollos comerciales suelen ser más refinados en cuanto a su presentación, en cuanto a su aspecto. Y esto es, bueno, pues es que es pura lógica. Al fin y al cabo, pues hay una empresa detrás que gana dinero con esos desarrollos y se preocupa de esas cosas. Cuando el desarrollo lo hace una comunidad de desarrolladores, sí, hay veces que el software libre pues está muy bien acabado en cuanto a presentación gráfica y visual, pero esto, no nos engañemos, no siempre es el caso y hay que reconocerlo, las cosas como son, ¿no? No quiere decir que sea peor, no quiere decir que tenga menos funcionalidades, pero sí que muchas veces pues el aspecto gráfico es menos refinado. Pero bueno, eso para mucha gente es, por supuesto, secundario, ¿no? ¿Qué nos aportan estas dos herramientas? ¿Qué funcionalidades tienen? Pues tienen un montón de funcionalidades que nos pueden permitir trabajar de forma conjunta. Insisto, haceros la idea de un equipo de trabajo, de desarrollo de 10 personas en 10 países distintos, en puntos distintos del planeta. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué herramientas pueden utilizar estas personas para trabajar juntas a través de Internet? Pueden utilizar un calendario lógicamente compartido. Todo el mundo ve el mismo calendario y de forma que si yo introduzco, pues día 20 de diciembre a las 3 de la tarde tenemos una reunión virtual en la sala de chat. Bueno, pues todo el mundo ve ese calendario y todo el mundo se da por citado. O si yo les pongo que el día 25 de diciembre es fiesta y que a nadie se le ocurra aparecer por allí, ¿vale? O que para el día 7 de enero tenemos que haber entregado ya la parte segunda del volumen tercero. Lo que sea, las tareas en el calendario las puedo indicar de forma que todo el mundo que participa en el proyecto puede verlo y puede acceder a esa información de tipo cronológico de calendario. Más herramientas. Agenda, por supuesto, también compartida. Puede ser, en estos espacios colaborativos hay veces que hay espacio, valga la redundancia, para los documentos o los elementos personales y para los elementos compartidos. La agenda puede ser personal o puede ser compartida. Entonces, pues ahí voy poniendo nombres, direcciones, teléfonos de gente externa al proyecto, pero que nos puede interesar a todos los que participamos en el desarrollo del proyecto tener a mano, tener cerca. Salas de chat, que lo he mencionado antes, ¿no? Tal día a tal hora en la sala de chat. Pues es una herramienta útil, interesante, para compartir cosas en forma sincrónica, es decir, todos a la vez, en el mismo sitio, en el mismo momento. Foros de discusión para la comunicación asincrónica. Yo puedo escribir cuando a mí me viene bien y tú lo puedes leer cuando a ti te viene bien. Pero compartimos las ideas, los conocimientos en un espacio común que puede ser un foro de discusión. Encuestas. Si los proyectos son, digamos, masivos, es decir, si participa un montonazo de gente, podemos poner una encuesta sobre el tema que queramos para hacer un poco un seguimiento de la opinión de todo ese montón de gente que está participando en el proyecto. Un gestor de documentos, donde nosotros podemos ir poniendo los documentos que vamos creando para que las demás personas que participan en el proyecto los puedan descargar, los puedan leer, los puedan modificar, etcétera. Y estos gestores de documentos normalmente guardan las versiones, es decir, te indican si ha habido un cambio y es la versión 2, si ha habido otro cambio es la versión 3, si ha habido otro cambio es la versión 4, pero conserva todas las versiones anteriores, normalmente. Más cosas, notas, pues para dejar pequeñas notas para que la gente las pueda leer. Por supuesto, correo para la comunicación entre los miembros del proyecto. Listas de tareas, para que todo el mundo pueda en todo momento ser consciente de qué cosas quedan por hacer, de qué cosas ya están hechas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Todas estas cosas, lógicamente, nos permiten trabajar de forma conjunta en un mismo proyecto. Nos permite, además, documentar los procesos, porque de cada documento se guarda todas las versiones que se han ido desarrollando. Nos permite compartir los materiales a través del gestor de documentos, etcétera, etcétera. Evidentemente, el abanico de posibilidades es tremenda y el ahorro en desplazamiento, en tiempo, en dinero, pues también es muy, muy interesante. Lamentablemente, que siempre hay un pero, estas dos herramientas, a la vez que ofrecen magníficas prestaciones, todas las que hemos comentado y más, por supuesto, requieren que las instalemos en nuestro propio servidor. Y en mi experiencia, la instalación de BSCW pues es bastante compleja, ¿no? Yo que he manejado las dos, pues bueno, el uso luego pues es parecido, pero la instalación de BSCW es bastante complejo. Por el contrario, PHP Project se basa pues en PHP, por eso se llama así, y en MySQL, que son prácticamente hoy en día ya dos herramientas estándar en lo que a servidores de Internet se refiere. Hay muchos servidores, por ejemplo, que yo tengo contratado, que ya trae estos servicios PHP, MySQL de una forma estándar, prácticamente clic y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás es un poco más fácil, ¿no? Y con eso terminamos. La verdad es que hoy nos vamos de tiempo. Miguel Hernáiz os manda un cordial saludo, como todas las semanas desde Houston. Jorge Jiménez está en el control central de Onda Fuenmayor en La Rioja y será hasta la semana que viene. Adiós.